Aleluya. En esta noche hemos invitado a una doble estrella, estrella de Cristo y estrella del béisbol también. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Carlos Baerga en la percusión. ¡Canta conmigo! ¡Cuando exalta el rey que vive por siempre! Poderoso, poderoso, poderoso.